Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 28 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Son decenas de guardias de seguridad que trabajan en las clínicas T1 y T48 del Instituto Mexicano del Seguro Social que no han recibido un solo peso después de sus largas jornadas de trabajo, las cuales van hasta por 12 horas diarias. Del 1 de enero a la fecha se han asegurado en el municipio de León un total de 35 mil litros de combustible robado, aseguró el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Aldaña. Dijo que el robo de combustible es un delito que se ha trabajado de frente en la actual administración y de la mano de dependencias federales y estatales, así como de Pemex. El delegado regional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Vicente López Portillo, alertó a los tarjetavientes guanajuatenses sobre una nueva modalidad de robo de plásticos conocida como talladores de tarjetas. Del 2 al 8 de octubre se llevará a cabo la décima edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, que tendrá como sedes auditorios de diversas instituciones educativas, colegios de profesionistas y cámaras empresariales. Estará enfocada a aclarar las dudas de todos los sectores de la población acerca de las características de diversos servicios financieros. Así lo indicó el delegado regional de la CONDUCEF, Vicente López Portillo. Habitantes de Jardines de la Pradera, primera sección, urgen a las autoridades de salud que fumiguen la colonia y entreguen el repelente para moscos porque ya son varios los casos de dengue los que han surgido. Del 1 al 7 de octubre es la fecha en los diputados locales podrán entregar su carta de intención para buscar la reelección. Desde ahorita algunos ya descartaron la posibilidad y otros la están analizando. Unos más ya levantaron la mano. En la información policiaca, el albañil que resultó prensado la tarde del martes por una columna de varillas mientras trabajaba en una obra en construcción en el bulevar Timoteo Lozano, solo presentó algunos golpes contusos. Afortunadamente, estos no fueron de gravedad. Al ser dado de alta, ya se encuentra reposando en su hogar. Un infarto agudo al miocardio fue la causa de muerte de Rodolfo, el hombre de 87 años que fue localizado sin vida en el interior de su domicilio la noche del pasado martes en la colonia La Moderna. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.